Muchísimo para vecinos nuestros y vecinos de otros lugares de la provincia. Y sobre todas las cosas, me parece a mí que independientemente del trabajo específico que la Fundación realiza, también lo que vale la pena rescatar son los valores que expresa en esa búsqueda de construir una sociedad más solidaria y una sociedad que pueda, frente al dolor, tener una capacidad también de organizarse y de responder como lo ha hecho Añar desde su fundación hasta el día de hoy, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, Sandra, agradecerles lo que están haciendo. Creo que para nuestra comunidad Añar es una institución clave porque trabaja en ese campo donde creo que los seres humanos no estamos preparados para enfrentar, que es la enfermedad de nuestros hijos, ¿no? Enfermedades graves para los cuales creo que ninguno de los adultos o de los padres concretamente estamos preparados. Siempre pensamos que vamos a ser nosotros los enfermos y no nuestros hijos. Y cuando nos toca a nuestros hijos, por supuesto que es el dolor más grande que uno puede sentir. Estoy mirando acá a la mamá de Emma, que es una amiga y que ha atravesado un momento muy difícil, ¿no? Y bueno, ahí está Emma, bien, ¿eh? Así que simplemente comprometernos también, ¿no? Como decía Marco recién, para trabajar siempre juntos, tirando para el mismo lado, que de eso se trata, me parece, ¿no? Es lo que está necesitando el país. Que dejemos de lado a veces cuestiones que estúpidamente nos separan para tirar para el mismo lado en función de temas tan importantes como son estos casos. Compartiendo el rumbo entre todos. Muchas gracias y buenos días.